levantemos las copas para brindar en familia. Y este es nuestro regalo. Las copas en las manos para brindar por la vida. Se aproxima año nuevo, cantemos con alegría. Los que llegue hasta el cielo para que escuche María. Los que llegue hasta el cielo para que escuche María. Cantemos junto a papá, cantemos junto a mamá. Una plegaria que viva la paz. Vamos hermano a implorar para que no sufran más aquellos niños que no tienen pan. Se aproxima año nuevo, cantemos con alegría. Vos que llegue hasta el cielo para que escuche María. Vos que llegue hasta el cielo para que escuche María. Cantemos junto a papá, cantemos junto a mamá. Una plegaria que viva la paz. Vamos hermano a implorar para que no sufran más aquellos niños que no tienen paz. Cantemos junto a papá, cantemos junto a mamá, una plegaria que viva la paz. Vamos hermano a implorar para que no sufra más aquellos niños que no tienen pan. La la la la la la la la la la la la la la, que Dios del cielo los ayudará. La la la la la la la la la la.